lo próximo. Espérame allá en el bajío y verás el gran palmar que tengo juntito a mi morillo. Linda Guajira, como te quiero. Ya te escucha el día, ya le canta el gallo, divisarás desde allí mi sitial y mi caballo.